otra vez aquí, sin nada que hacer. La última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir. Vuelvo para casa, solo el museo. Buenas. De repente en el suelo. Otro viernes más aquí con ustedes desde el Tangadasca, desde el 93.4 de la FM. Que salud, alegría y rebeldía para este 2009, que lo necesitamos un poquito. Bueno, como decía... Qué buenas noches. Como decía Bertrand Russell, gran parte de los problemas de la humanidad se deben a que los ignorantes están llenos... Los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Si tú lo dices. Es verdad, hombre. No lo digo yo, lo dice Bertrand Russell. Ya se sabe que era un tío muy inteligente. Hay mucha verdad ahí en esa frase. Tu padre y su madre lo querían mucho. Bueno, empezamos el programa aquí. Bueno, ¿qué decimos de del genocidio palestino? Ya, por muchos números que digamos, ¿no? Cifras que superan ya los 1,000 muertos y... Pues eso que vamos y a decir, 4,000 ¿no? heridos... Lo que llevamos ya tiempo diciendo, ¿no? Que no es una guerra, ¿no? Que para que haya una guerra tiene que haber dos ejércitos, ¿no? Y en este caso no hay dos ejércitos, hay un ejército que está masacrando a una población civil, ¿no? Con la excusa de asesinar a unos supuestos terroristas, ¿no? Aunque, vamos, según los métodos que estamos viendo utilizar a Israel, pues se sabe quién es el terrorista aquí verdaderamente, ¿no? Si tú presumes de ser un Estado que está luchando contra el terrorismo, tú no puedes usar unas tácticas de guerra que incumplen todos los convenios internacionales, ¿no? Todos los tratados que existen. Y, vamos, lo inimaginable, ¿no? Porque se está tirando fósforo e incluso nuevas armas, ¿no? Ayer recibí un comunicado de que se estaban utilizando unas nuevas armas que los médicos estaban desconociendo de qué era, ¿no? Lo único que sabían que la gente se quedaban con las piernas y los brazos hechos muñones, ¿no? Y que sí sabían que no era el fósforo blanco, ¿no? Que en un principio creían que era fósforo blanco, pero no era fósforo blanco, que es una nueva arma que está utilizando el ejército israelí, ¿no? Y bueno, mientras la comunidad internacional sigue callada, ¿no? A estas horas, pues allí están muriendo personas. Están muriendo niños, están muriendo mujeres, ancianos. Y no sé, es muy extraño, ¿no? Es como... Si nosotros pensamos que ANV son terroristas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El gobierno español piensa que ANV son terroristas, ¿no? Y para combatirlo no se le ocurriese otra cosa que bombardear Guecho, o Bilbao, Pamplona o Donosti, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Bueno, ya... Poco a poco está saliendo la gente a la calle y ya el otro día en Sevilla fueron más de 10,000 personas la gente que salió a decir que eso era un genocidio. Pero parece que el Partido Socialista tiene muchas dudas respecto a este tema y parece que, vamos, que ha cedido ante la presión de Israel. En una manifestación que se iba a celebrar el mañana sábado 17 en Madrid, en la Puerta del Sol, pues ha sido sustituida por una concentración silenciosa. Porque, vamos, además se ha intentado suavizar el manifiesto de ese día y se ha eliminado la palabra genocidio. Y, vamos, todo esto es... que están en contacto con el embajador de Israel e intentan suavizar el tema, pero es que, vamos, que el tema está claro, que es un genocidio y por mucho que el PSOE quiera... ¿Y quién le ha cambiado el nombre a qué? ¿El qué? ¿Cómo? Que me he perdido con la noticia, no sé yo exactamente... El PSOE, que hay una manifestación en Madrid en la Puerta del Sol mañana, sábado 17, y han cambiado la mani por una concentración silenciosa. Pero vamos a ver, ¿quién convoca la mani? El ayuntamiento. Ah, el ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y, vamos, el PSOE y la plataforma de artistas. Ah, el PSOE y la plataforma de artistas. Pero... Bueno, esto es la doble vara de Merí que siempre hemos dicho que tiene el PSOE, ¿no? Mientras dice que no se puede actuar como está actuando Israel, ¿no? El año pasado le vendió unos pocos millones de pesetas al Estado de Israel, ¿no? Que a lo mejor posiblemente de esos pocos millones de pesetas que le vendió en más armamento al Estado de Israel, a lo mejor se está usando en estos días en ese asesinato supuestamente selectivo, ¿no? Yo creo que es que lo que pasa es que ellos decían, como el otro, vamos a seleccionar y vamos a matar a todo el pueblo seleccionado. Como los ordenadores, selecciona, es Inter, todo, y están todos seleccionados. Habría que preguntarle, ¿no?, a la comunidad internacional, ¿no?, cuando Israel lanza esos papelitos diciendo que van a bombardear un barrio y que se tienen que ir del barrio porque el que se quede allí pues se le considera como terrorista, ¿no? que a dónde quieren que se vayan, ¿no? Puesto que lo que están bombardeando es toda Gaza, ¿no? Y el otro día pude ver cómo el me parece que era el embajador o el cónsul israelí en España, ¿no? Pues decía que en el hospital central de Gaza debajo estaba el búnker de más importante de Hamás, sin aportar ningún tipo de prueba ni absolutamente nada, ¿no? Porque ellos lo dicen, ¿no? Entonces prever que a lo mejor en los próximos días ese hospital también se ha bombardeado, ¿no? Bueno, cuando vemos que los platos rotos lo están pagando niños, ancianos y mujeres, que lo estamos viendo en el hospital, ¿no? Con más de 1.000 muertos ya, con casi ya 5.000 heridos, muchos de ellos ya mutilados de por vida, ¿no? Y bueno, ahora sí siguen diciendo que es una lucha contra el terrorismo, no sé. Yo creía que a los terroristas se les combatía con la policía, no con el ejército, pero con el ejército se combate ejército, no terrorista, ¿no? Yo no he visto nunca que salía el ejército a la calle a combatir a la ETA, no sé. Me extrañaría bastante, ¿no? La cosa es que Israel está jugando mucho con los derechos humanos y se lo está pasando por el forro, y todos los gobiernos del mundo deberían de ser críticos y duros con el genocidio que se está cometiendo y ser claros. Y no, es que no sé por qué hay que esperar que todo un país entero se eche a la calle para protestar por esto. Aunque ya la gente se está echando cada vez más, pero como hemos dicho, sí, en Sevilla, que a pesar de la gran manipulación que está habiendo por parte de la prensa y de algunos medios de comunicación, ¿no? En esta semana pasada me enteré por un vecino de que en algunos medios de comunicación habían dicho que la tregua se había roto porque un palestino se había inmolado y se había cargado más de 200 personas en Israel, ¿no? Me quedé bastante sorprendido, ¿no? Digo, bueno, pero si aquí los que estamos siguiendo este proceso desde hace ya varios años sabemos que hace ya muchos años que los grupos más radicales y más integristas que hay allí en Palestina hace ya bastante tiempo que renunciaron a la inmolación. No sabemos si ahora se lo estarán pensando, ¿no? Pero desde hace ya varios años que no se inmolaba nadie, ¿no? Y bueno, mezclan siempre los medios de comunicación el caso de Palestina pues con el caso de Al-Qaeda, ¿no? Hemos escuchado también algunos medios de comunicación decir que esta gente son como la gente del 11M, ¿no? Y que están todos intercomunicados, vamos, unas barbaridades impresionantes, ¿no? Cuando la verdad es que es un territorio ocupado, es un país ocupado por la fuerza militar de otro estado o no estado, depende de las versiones de unos o de otros, ¿no? Y la verdad es que aquello es un genocidio que lleva ya pasando casi 60 años y todo el mundo mira hacia otro lado, ¿no? Y es así de simple. Ahora se anuncia de que se van a mandar dinero para ayudar, pero lo que van a hacer es reconstruir algunas instalaciones a lo mejor básicas, ¿no? Pero verdaderamente el problema de fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Un pueblo que está totalmente sometido, ¿no? Con más de 7 millones de habitantes en el exilio. Muchos de ellos sin el derecho a trabajar, ¿no? Porque en algunos países los que están exiliados, pues la carta de los exiliados de esos países, pues se les prohíbe trabajar, ¿no? Es decir, se les obliga a vivir de la caridad de Naciones Unidas y de organizaciones como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, ¿no? Y eso es así, más de la mitad del pueblo palestino está obligado a vivir en la indigencia, en el exilio, ¿no? Y los que están viviendo dentro de las franjas, ¿no? Pues desde hace algunos años, algún tiempo ya, desde que Hamás ganó las elecciones, pues están bajo un bloqueo económico, militar, todo lo que se pueden imaginar que se puede hacer en una zona, pues se está haciendo, ¿no? Bueno, y esta canción se la vamos a dedicar al presidente de gobierno y todo su gabinete, ¿no? A toda esa indiferencia que tienen con todos los temas sociales que repercuten a todos los pueblos. Vamos, ya no solo el tema este de Palestina, que ahora es muy grave, sino ya la crisis y todo. Tranquilo, majete, ¿no? Zapatero. ¡Cabrón! limpia hasta el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro ya va por el 3 del millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas serioso, tranquilo. Si Amazonas estira la pata y se aumenta la polución. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Bueno, le decimos desde aquí que ojalá que no tenga que haber más concentraciones ni manifestaciones sobre este tema, pero que vamos desde aquí vamos más allá y decimos no ya, hombre, primero que se pare el alto al fuego y después que se solucione el conflicto y que haya paz para los palestinos y la gente de Israel. Que se cumplan las resoluciones de la ONU, ¿no? Que hay más de 300 resoluciones que incumple Israel, ¿no? Incluyendo la última, ¿no? Y que de una puñetera vez pues le sea reconocido al pueblo palestino sus derechos, ¿no? Puesto que no lo sepa, pues el pueblo palestino es el que lleva viviendo en esa zona desde hace más de 2000 años, ¿no? El pueblo de judío, por así decirlo, fue expulsado por los romanos antes del siglo I después de Cristo, ¿no? Y desde hace 60 años pues, han vuelto a este lugar reivindicando un reino que nunca ha existido, ¿no? Puesto que el reino que existía era Palestina, no era Israel, ¿no? Y bueno, hay algunos que se les olvida que los invadidos son ellos, ¿no? Y los que actúan en legítima defensa son los palestinos, no los israelíes, ¿no? A nadie se le ocurre decir que los que en Irak están luchando contra las fuerzas americanas son terroristas, ¿no? Hace ya mucho tiempo que los medios de comunicación hablan de insurgencia. Pues Irak bastante más bestia que lo que está pasando ahora mismo. Bueno, de lo que está pasando en los últimos tiempos en Palestina, ¿no? Porque lo que está pasando en las últimas semanas es para bajarse del mundo y montarse en otro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora una serie de comentarios que se han visto en televisión sobre este asunto. De todo un poco. Otro presidente, el de Venezuela, Hugo Chávez, ha calificado de asesino y de genocida al gobierno de Israel y ha exigido el cese de sus ataques a la Franja de Gaza. Estas acusaciones las ha realizado en un acto de partido en el que también ha pedido la unidad de la comunidad internacional. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, un gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Una verdadera masacre. Deberíamos todos pronunciarnos y exigir, como Venezuela exige con nuestra voz y nuestra moral, el cese a la invasión a la Franja de Gaza y al asesinato de miles de inocentes. Y miles de personas en todo el mundo condenan la pasividad de muchos gobiernos. Desde Norteamérica hasta Asia, mientras tanto, siguen las protestas y las críticas ante la pasividad de los gobernantes. También críticas a la ONU por ser incapaz de alcanzar una resolución para poner fin al conflicto. Acaba de caer una bomba en el patio del hospital, a 10 metros de donde estamos. Hay heridos. No, yo estoy bien, joder. Es la última comunicación que hemos tenido con Alberto Arce, el cooperante español que nos ha estado informando desde que comenzó la ofensiva israelí. Antes del bombardeo nos contaba cómo están cambiando las cosas desde que el ejército israelí ha entrado por tierra. Hay decenas de personas atrapadas en casas. No se les puede recoger porque el ejército israelí dispara a las ambulancias. Eso supondría la violación de la Convención de Ginebra. Pero según Alberto, no todo queda ahí. El ejército israelí ayer entró en una calle y ordenó con altavoces desde los tanques salir a todos los hombres entre 12 y 45 años de sus casas. Les detuvo, les despojó de su ropa, los dejó en calzoncillos, les esposó con las manos a las espaldas, los encapuchó y los tiene desde ayer encerrados en el patio de la escuela. Algunos vecinos contaban que oían gritos, lo cual indica que les están golpeando y que les están maltratando. Los que quedan vivos intentan sobrevivir como pueden, sin electricidad, ni combustible, ni nada, casi sin comida y en la eterna búsqueda de agua. Entre los muertos palestinos hay muchos civiles y en las últimas horas han sido asesinados varios niños. Entre ellos estos tres hermanos junto con su madre por el proyectil. Y hay 13 niños entre las víctimas mortales de las últimas horas. Según los médicos palestinos, la situación en los hospitales es insostenible. Ya serían más de 80 los niños muertos desde que comenzó la ofensiva. Funerales en Gaza en medio del... Con cientos de palestinos muertos. El número de muertos ha aumentado. Situación desesperada también en los hospitales. Más de 1.600 heridos. El bloqueo israelí impide que lleguen los suministros necesarios. La matanza en la Franja de Gaza. Tres decenas de civiles inocentes muertos por orden del gobierno israelí, con el argumento de que quiere acabar con los terroristas de Hamas. ¿Quién es más terrorista en este caso? Parece que por el momento nadie quiere decirle a Israel algo tan obvio como que su respuesta es digna de cualquier grupo terrorista desarmado y radical. Ataques que han provocado ya más de 400 muertos y 2.000 heridos. El 40% de todos ellos son niños y mujeres. Y el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, sigue sin pronunciarse sobre la situación en Gaza. Come on, yeah. Rock and come on, come on until dawn. Let's keep on flipping. Esta es la triste realidad que viven miles y miles de palestinos. Y nada, decir que esto lo vamos a tener que parar nosotros porque nuestro gobierno parece que... Sí, hay un número que dicen que hace milagros por ahí, ¿no? Que es el 729, ¿no? En los códigos de barras, ¿no? Pues recordemos que lo que más le puede doler a un Estado terrorista es que le retiren el dinero que gana, ¿no? En el mundo. Y una buena acción que pueden hacer todos aquellos que estén en contra de este asesinato que lleva ya haciéndose en Palestina durante tantos años, ¿no? Pues no comprar productos que empiezan su código de barra por el 729, ¿no? Que es el que pertenece a este Estado, ¿no? Al Estado terrorista de Israel, ¿no? De hecho, me parece que para el que no se haya dado cuenta las noticias, ¿no? Dentro de la misma Israel se han visto manifestaciones en contra de lo que está haciendo Israel, ¿no? Con los palestinos, ¿no? Pero yo no he visto a ningún palestino manifestarse en contra de Hamas, ¿no? Todavía, en todo este tiempo, ¿no? No he visto a nadie salir diciendo que Hamas se equivoca, ¿no? Hombre. Y a muchos recordarles, ¿no? Que pese a que dicen que ahora que Hamas son los terroristas y que los otros son los buenos, ¿no? Cuando el antiguo dirigente del otro grupo, ¿no? El que ostenta la jefatura del Estado, pues el señor Yasser Arafat le recuerda a todo el mundo que se tiró un año y pico encerrado en la Mubata, ¿no? Donde es la sede oficial del gobierno palestino, ¿no? En aquella época, con todo el patio preparado para evitar cualquier tipo de incursión por tanques, con helicópteros, ¿no? Puesto que Israel se tiró durante un año y pico intentando matarlo, ¿no? Aquello era un búnker, ¿no? Y el grupo Al-Fatah durante mucho tiempo pues fue considerado también terrorista, ¿no? Lo que pasa es que ahora tomaron el poder Hamas, ¿no? Y una excusa más para seguir bombardeando y matando a civiles inocentes, ¿no? Hay un refrán que dice que el quien hierro muere, hierro... El quien hierro mata, hierro muere, ¿no? Que eso, que si te quitaran tu casa y encima te manifiestas a favor de que te la hayan quitado es un poco contradictorio, pero... Decir que eso, que esto lo tenemos que parar nosotros, aunque sea así de triste, que no lo hay que meterle presión a nuestro gobierno, en nuestro caso, y decirle a la gente esta que dice un poco que no sirve de nada esto de las manifestaciones, de decirle que se dejen de engañar y que si quieren no pueden ir, pero que digan porque no tienen ganas o algo, pero que no lo digan de forma que no vale para nada, porque así es como se puede parar eso. Sí, la única forma es que todos salgamos a la calle, ¿no? Que demostremos nuestra más enérgica repulsa a esto, ¿no? Y que obliguemos con nuestra presencia en las calles a rectificar a este gobierno que tenemos, que parece que es insensible ante estos asesinatos, ¿no? Ha tardado casi 14 días en pronunciarse el presidente del gobierno con un poquito de coherencia, ¿eh? Solamente un poquito. Parece que aquí, desde que Felipe González admitió que el Estado de Israel existía, ¿no? Que antes no se admitía, ¿no? En España, ¿no? Parece que la complicidad ha ido en algo más que en la aprobación de que ese Estado existe, ¿no? Parece ser que hay muchísimos intereses ahí por medio, ¿no? Porque si no, no se puede explicar cómo un presidente del gobierno español o incluso la oposición pueden estar diciendo las barbaridades que están diciendo, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros, no? Si nos invadiese un país extranjero, nos sometiese a un embargo económico y brutal, ¿no? Donde te cortan la electricidad, donde te meten en una zona de larga como de aquí a Córdoba y de ancha de unos 10 kilómetros, te meten 500 puntos fijos de control y otros 600 y pico que pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Que cada media hora pueden cambiar o cada dos horas pueden cambiar, sin un procedimiento establecido de qué es lo que hay que hacer en esos puntos de control, y con los asesinatos que están haciendo ahora mismo, ¿no? Imaginemos que nos reduciesen a todos los andaluces a una franja de 50 kilómetros, de poco más que de 40, de 400 kilómetros cuadrados, ¿no? sin posibilidad real de tener una economía, sin posibilidad real de tener una industria, sin posibilidad real de nada. Porque eso es lo que está reducido ahora mismo Palestina, ¿no? A dos grandes campos de concentración al aire libre, en los que cada dos por tres, pues, los nuevos nazis, pues, se dedican a matar a los nuevos judíos, ¿no? Curiosamente, los que antes eran exterminados por los nazis ahora actúan como nazis, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que pedir a lo mejor unas brigadas internacionales, ¿no? Por ahí a Palestina, a luchar con los palestinos. Bueno, eso sí que son eso sí que es un gran problema en el mundo, y no lo mismo algunos nuestros, de no poder ver el partido esta semana en una pantalla plana o algo parecido. Y decir que, vamos, que hay que parar este genocidio, y como dice un proverbio, bueno, decir que la ONU, si es por la ONU, no lo van a parar, los onútiles, estos onútiles no... Decir que, como dice un proverbio palestino, la nación que oprime a otra no puede vivir en paz. Como dice un proverbio de mi pueblo, me voy a cagar en tu puta madre. Con respecto a determinadas personas. Vamos a escuchar la canción Los hijos de las piedras. No creo que recuerden que hace medio siglo ustedes permitieron, tan solo por dinero, que fuera amputada la tierra de mi abuelo, de mi abuelo. Tierra santa de todos y con los mismos dioses, dioses por los que matan en modernas cruzadas por ser distinto el nombre, dioses en los que algunos nunca más creeremos, no pueden ser reales si vemos lo que vemos, lo que vemos. Y un gatillazo mueren los brotes de esperanza. Y aquí se desdibuja una paloma blanca. Los hijos de las piedras habitan barricadas, ondas contra cañones. La historia ha cambiado. David es de otro bando, ahora es asesino. Y nos está apuntando y los niños no se libran cuando silban las balas. El pupitre vacío de mi mejor amigo me ha sangrado el alma. Que se traguen su odio y venga la vergüenza para ajustar las cuentas. Mi boca es la de todos y pido, señores, en sus manos yace nuestra esperanza. La vida, la justicia y una paloma blanca. Yeah. falta terraza para ir. Va a fumarla con tu May y tu Pai. Yo la fumo al estilo Ayanay. No va la fumada. No hace falta terraza para ir. Bueno, espero que. Que se pare todo y que no volvamos a tener que hacer manifestaciones de ningún tipo. Pero si lamentablemente no es así, pues tendremos que ir todos los domingos a Sevilla a intentar parar esto, como sea, ¿no? Hombre, hasta que se acabe el ataque o se acabe la gasolina de los autobuses, ¿no? Todo puede pasar en este mundo. Pues. Acabe el petróleo. Que al paso que van los israelíes estos, son capaces de hacer que se gaste el petróleo antes de que acaben ellos, vamos. Y bueno, hablando de este tema, ¿no? Este viernes hay una conferencia sobre Palestina, ¿no? En la Casa de la Juventud, me parece que es, ¿no? Sí, pero ya ha pasado, ¿no? Sí, hoy, ha sido hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ha sido más o menos hace las 8 de la tarde, por ahí era, por ahí. Y bueno, de todos modos, recordarle a todo el mundo que este domingo pues hay manifestación para Sevilla, ¿no? Y que el que quiera ir, pues... Esperemos que no. Por desgracia sí hay, ¿no? Está programado, ¿no? Se acaben mañana las agresiones o no se acaben mañana las agresiones, ¿no? Y bueno, todo el que quiera ir, pues que sepa que nuevamente saldrá el autobús hacia eso de las 10 de la mañana, de aquí de la calle del Carmen, ¿no? Este domingo. Y bueno, el que quiera manifestar su repulsa ante estos asesinatos... Pues ya sabes. Y como aquí decimos un poquito de respeto a Palestina ya con el solo hecho de que si quieres quedarte en el bar bebiendo, vale, tienes todo tu derecho y nadie te va a decir nada, pero no digas que no sirve para nada ir porque digo que la gente que va se va a sentir un poco... Te va a preguntar cómo, qué estabas haciendo tú ese día. Bueno, vamos a escuchar un tema de Estrechinato y tú. Sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero yo ver a los pobres sin miseria, a los ricos sin dinero desnudos en esta tierra, a infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los nuevos. Continuamos aquí en el Tangadasca, es del 93.4 de la FM. Vamos a hablarle ahora sobre el dividendo para la paz. Que, es decir, que el gasto económico que suponen las guerras y las inversiones en armamento es 60 veces superior a la inversión que sería necesaria en salud y nutrición para cubrir las necesidades de toda la población mundial. Con el valor de un submarino nuclear se vacunaría a todos los niños y niñas del mundo. Es decir, que hoy en día sí, un tema para echarse una cachondeo. Hoy en día eso es, día es que hay escuelas de calígrafos que esa risa tiene doble sentido. Hoy en día hay ya más de 30 más de 30 cursos de ortografía y de caligrafía o... Hoy en día ya hay más de 300.000 niños soldados involucrados en conflictos bélicos. Decir que que en 1991 el gasto militar en el mundo fue sí, sí. On dit, si elle a même un pouvoir sur son couche, où le fusil règle les histoires louches entre cages. On dit, et si elle a, on met de l'espoir sur les bouches. On parle de fierté et pour notre cause on bûche. Hérita, l'Afrique, la Jamaïque sur le même CD. Ahora King ha encontrado los papeles. Tengo dicho que no ponga los King con los papeles al lado de las tiras cómicas del jueves, que después te lías. Es que el que esté escuchando el programa y diga que todo lo que estamos hablando aquí y ahora hablamos de algo así, un tema tan serio y y sale esa risa que no sé de dónde viene, pero parece que Israel o Estados Unidos que controlan también hasta mis risas. Bueno, como decíamos, en 1998 el gasto militar en el mundo fue 500 veces superior al presupuesto de las Naciones Unidas. Y queremos seguir en esta espiral de violencia destructiva, de muerte, de dolor. Queremos dedicar a ello nuestros recursos cuando hay necesidades básicas de personas que aún no están cubiertas. Por una inversión en paz, por la utilización de recursos para cubrir necesidades humanas y sociales del planeta, en vez de dedicarlo a gastos militares, y esto es dividendo de paz. Esta es como una plataforma que dice, ¿qué podemos hacer? Pues difundir estos hechos en tu entorno, dar a conocer que existe una alternativa y apoyar a organizaciones pacifistas. Y lo más importante, no perder nunca las ganas, aunque los frutos de tu esfuerzo tarden en llegar, porque todo lo bueno tarda en llegar, pero siempre merece la pena. Y recuerda que cuando soñamos solo es simplemente un sueño, y cuando soñamos juntos es una realidad. Y le vamos a poner un tema que viene aquí como anillo al dedo, que dice que buscamos el lado bueno de la gente, ¿no? Esa que no se ríe cuando está hablando de algo serio. Decir que el 1 de enero es el aniversario de,